Sí, efectivamente, hoy al mediodía comunicamos la postergación de la inauguración de la Casa del Bicentenario, como así también la imposición del nombre Senador Oscar Lara al Parque del Bicentenario, por estas cuestiones que vos decías, razones climáticas que no nos han permitido trabajar en estos últimos dos días como correspondía dentro de la obra que estábamos contrarreloj terminando, y se presenta un día para mañana con un pronóstico similar al de hoy, así que hoy ya hemos comunicado, hemos tomado la decisión de postergar tanto la inauguración de la Casa del Bicentenario como la imposición del nombre, del nuevo nombre al Parque del Bicentenario, para el domingo 13 de junio. ¿Por algo especial, Eduardo, esa fecha? No, mira, en función del calendario que tenemos de actividades, definimos ese día domingo. En realidad el programa del Bicentenario ya tiene fecha para el domingo 30, el segundo festejo barrial en Villa Mailín, que también estuvimos obligados a suspenderlo para la fecha inicial. Recordás que iba a ser la semana anterior. Sí. Así que bueno, el domingo ya lo tenemos ocupado con esta fecha. Y el domingo siguiente teníamos también otra fecha que nos imposibilitaba poder cumplir con la inauguración, así que ya después directamente pasamos al domingo 3. Bien. La idea es que sea justamente un domingo para posibilitar que la mayoría de la gente pueda concurrir a la inauguración, ¿no? Claro. Contanos cómo viene lo, porque estábamos, la verdad que al menos yo estaba ansioso porque tenía ganas de ver ese edificio que se ha restaurado y se ha trabajado tanto. Es un edificio que a mí particularmente me gusta mucho, siempre me ha llamado la atención. Y bueno, vos seguramente tenés una visión más actualizada de cómo viene quedando todo eso. Sí, te referís al Centro Cultural, Cristian. Perdón, sí, ahí al Centro Cultural. Bueno, eso todavía está, realmente mantenemos el programa que habíamos anunciado, o sea que se va a estar abriendo a la comunidad el día 25, después del desfile popular, que se va a hacer ahí en la Avenida Brown. Mirá, se está trabajando intensamente, la obra está concluida, estamos trabajando desde hace poquitos días en lo que es la instalación del mobiliario, los servicios, y hoy en particular se comenzó con la instalación de la muestra de los artesanos tradicionales y también con la muestra que vino del Museo de Bellas Artes de La Plata. Así que ha habido un trabajo intenso de todas las áreas de gobierno, te diría, Cristian, tanto de cultura, pero también, bueno, obviamente de obras públicas, que han tenido una labor durante mucho tiempo muy muy fuerte, el área de comunicación, de la Dirección de Comunicación Institucional del municipio. Ha habido un trabajo integrado de todas las áreas para, bueno, poder llegar a buen término para el 25, para abrir a la comunidad este centro cultural, que como lo hemos señalado en otras veces, tiene tres salas para exhibición de muestras de artes visuales, un auditorium para 100 personas, dos oficinas administrativas, una esencialmente administrativa, otra es de información turística y de una muestra sobre el valor patrimonial que tiene este edificio. También va a funcionar en otra sala la biblioteca especializada en arte que teníamos en el Museo de Damaso Arce y que no estaba accesible al público por una cuestión de lugar. Y el mercado artesanal tradicional, que va a ser un espacio de exhibición y venta de artesanías tradicionales de nuestra ciudad, que justamente era un rubro que no tenía un espacio de este tipo, porque las artesanías de vanguardia tienen su lugar en las distintas ferias, en la plaza, pero lo que es orfebrería, soguería, cerámica, talla en madera, telar, realmente, bueno, requieren de un espacio permanente, con seguridad. Así que, bueno, esto ya es ya tienen asignado un lugar. Y también el Centro Cultural va a tener dos áreas que hemos convenido con la Comisión de Damas del Hogar. Una es mantener la capilla existente en el hogar, que ha sido también restaurada, sus imágenes y su mobiliario. Y el otro espacio, que va a empezar a funcionar más adelante, pero que, bueno, esto también corresponde al a la Comisión del Hogar, que es el Resto Bar temático, que es un espacio que va a complementar los servicios que ofrece el Centro Cultural, y que va a ser también una contribución, un ingreso para el actual hogar de niñas para su financiamiento. Así que eso, bueno, va a funcionar más adelante, pero lo que van a apreciar los vecinos de Olavarría el día martes va a ser, bueno, la puesta en valor de todo el edificio. Se ha reconstituido a nuevo, con un gran trabajo de todos los profesionales de obras públicas y de las empresas contratadas, con un muy bonito patio preparado para actividades artísticas también, así que todo esto se va a poder apreciar el martes, con una muestra de grandes pintores argentinos que vienen del Museo de Bellas Artes de La Plata, una muestra de artistas regionales, la participación del coro del conservatorio en uno de los decks en el patio del Centro Cultural, la exhibición del documental Olavarría Historia Presente en el auditorium, y por supuesto la muestra de los artesanos tradicionales en el mercado artesanal. Así que realmente creemos que va a ser un lugar que todos van a apreciar, y esperemos, estamos ansiosos de ver la repercusión en el público, ¿no? Claro. Por ahora no se prevé, recién hablábamos con la gente de la estación meteorológica local, nada de agua, pero en caso de que hubiera, ¿esto se hace igual y se suspendería el desfile o se postergaría? Mira, yo preferiría ir anticipando estas decisiones a medida que lo vamos tomando, Cristian. Lo concreto para tus oyentes es que mañana se ha postergado, en principio el programa previsto era la inauguración de la Casa del Bicentenario y la imposición del nombre al Parque del Bicentenario. Esto ha sido postergado para el 13 de junio, y seguimos manteniendo el programa para el día 24 a las 23:45, la convocatoria a todos los olavarrienses a la Plaza Central para esperar el 25 todos juntos en la plaza, entonar las estrofas de nuestro himno. Nos va a acompañar bomberos voluntarios con la presencia de varias unidades, con sus sirenas, con sus luces, una formación especial del ejército, con una salva de fusiles, y también los fuegos artificiales para recibir el 25 de mayo. Y el mismo día 25 de mayo, a las 11 horas, la misa en la Iglesia San José, a las 14:30, el desfile del Bicentenario en la Avenida Brown, y posteriormente al desfile la apertura del Centro Cultural. Bien. Esos son los actos centrales, más allá de que ustedes tienen un programa muy muy completo de actividades que son en lugares cerrados y que se siguen manteniendo. Por ejemplo, bueno, ahora en un ratito nada más en Sierras Bayas se desarrolla un primer encuentro de música en el Centro Cultural de Sierras Bayas, que es parte de estos programas del Bicentenario, a las 19:30, con entrada libre y gratuita, organizado por la callejeada de Sierras Bayas. Y bueno, estos actos siguen hasta el día 30, que vamos a finalizar con uno de los festejos barriales en Villa Mailín. El día 28 vamos a tener también un festejo barrial del Bicentenario en el Servicio Territorial número 1. Así que bueno, una nutrida agenda de actividades de aquí hasta fin de mes. Claro, qué lindo todo esto, Eduardo, porque se puede ampliar la oferta cultural. Estaba pensando nada más en el Centro Cultural, en la Casa del Bicentenario. Hace poquito, la semana pasada, la inauguración de la Plaza López Camelo, que también cuenta con un espacio para mostrar, bueno, gente que venga de afuera, pero también para mostrar la gran cantidad de actividad cultural que se produce en Olavarría, en los distintos barrios, y que se van a poder mostrar, ¿no? Que es importantísimo. Sí, mira, ha sido una decisión del intendente José Seberri de darle un impulso muy particular a toda la zona de Pueblo Nuevo, recuperar para el uso público distintos espacios que justamente están en esa zona, como bien comentabas, la Plaza López Camelo, que ha habido una remodelación que le permite hoy a los vecinos ocupar la plaza como corresponde, con buenos juegos, con buena iluminación de noche. Ahora estos dos espacios que se van a sumar, que quizás uno no toma la dimensión de las obras que se han hecho, pero realmente son dos espacios que creo que van a ser emblemáticos de aquí en más para la actividad cultural, uno orientado a las artes visuales, otro más al cine teatro, a las artes escénicas, que van a complementar la oferta cultural que tenemos hoy con el Teatro Municipal, el Salón Rivadavia, los distintos espacios que ofrecen también sectores, tercer sector y sectores privados que también contribuyen mucho en la cultura de la Barría. Y bueno, ojalá que la dinámica, nosotros estamos muy ansiosos a ver en qué dinámica va a modificar todo este aporte, porque bueno, uno plantea un proyecto, plantea un espacio nuevo, una determinada política pública, pero obviamente la dinámica y los hábitos y el consumo cultural de la gente después van determinando otros comportamientos, así que para nosotros realmente estamos con muchas expectativas, Cristian. Bien, bueno, Eduardo, te agradezco mucho porque siempre estás predispuesto para charlar con nosotros. Queríamos hablar con vos, nos parece importante primero para informar esto a la gente, pero para destacar también el trabajo que se viene realizando y las nuevas las nuevas oportunidades que tendrá a partir de todo esto Olavarría, así que gracias por el tiempo que de siempre. No, al contrario, Cristian, gracias a ustedes de la radio y bueno, convocar a todos los olavarrianos, si el tiempo nos acompaña, en particular para el día 24 a las 23:45 a la plaza, que esperemos todos juntos este 25 de mayo, que nos encuentre juntos. Somos partícipes de un momento histórico del país, los 200 años, tenemos que vivirlo juntos, compartirlos, más allá de las diferencias, de ideas que cada uno pueda tener, de que nos encontremos en el espacio público cantando nuestro himno nacional. Y bueno, ojalá con la posibilidad de disfrutar el día 25 de todas estas actividades. Seguro que sí. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Otro para vos. Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo.